Voces de reconciliación. Voces de reconciliación. Voces de reconciliación. No que vivir toda la paz, sino que a las que fueron víctimas, a las personas que están dispuestas a luchar por la paz. Lo público lo hace el pueblo, lo hace la ciudadanía. Luchando para que este conflicto social se disminuya. Reconciliación ahora. Para apostarle al futuro de esta sociedad. De todo corazón. Pero ahí estamos trabajando unidos. Con muchas ganas de vivir. Con la gente, por la gente, para la gente. ¿Cuál es nuestro sueño de sociedad local? Una producción de Conciudadanía y Altair. La verdad, la justicia, la reparación adquirida es todavía para Colombia solo una utopía existencial. La reconciliación es lo mismo, es todavía una utopía. Pero las utopías, todos lo sabemos, no se hicieron para ser realizadas, sino para fascinarnos, para imantarnos, para ponernos de pie, para darnos una razón para caminar hacia adelante. Pero ellas, las utopías, se van corriendo como se corre el horizonte en el mar cuando en las playas de Tolú salimos en la barca a perseguirlo. La embarcación que va hacia el horizonte nunca lo alcanza. El horizonte sigue siempre adelante, siempre distante, siempre materialmente inaccesible. Pero no está fuera del barquero, porque el barquero ya lo posee. Es un horizonte poseído como anhelo y como sueño. El horizonte se busca porque ya se posee, de alguna manera, aquello que dice Dios: no me buscarías si ya no me tuvieras. Lo buscamos porque lo intuimos, y en ese es el momento en que estamos, intuyendo que la reconciliación es posible, solo que el barquero que va a mar adentro está ahora entre dos lejanías: la playa que dejamos para perseguir la utopía y el horizonte que jamás alcanzaremos, pero que ciertamente poseemos ya. Y ciertamente hemos dejado una playa también en reconciliación, porque la llevamos dentro como el horizonte que queremos ser. Yo soy un hombre de esperanza porque soy un creyente. Soy testigo de que Colombia rema. Miles de manos asumen en Colombia los remos. Esto es solo una muestra. En las academias, en los movimientos sociales, en los movimientos políticos, en la Iglesia Católica, en todas las denominaciones religiosas. Lo más hermoso de este momento es que es profundamente dramático, pero profundamente esperanzador. Estos son tiempos de esperanza. Colombianos, mar adentro, a buscar el horizonte de la reconciliación. Monseñor Nel Beltrán Santa María, Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación. Voces. Voces de reconciliación. Voces de reconciliación. Una producción de Conciudadanía y Altair, con el apoyo de la Agencia Alemana de Cooperación Técnica.